Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora. 7:02 PM. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, Marte. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? ¡Súper! ¡Súper! Cada vez tus aullidos son más con ayuda de... Ya está ahí, Roquito, eso estás diciendo. Ya lo había dicho la semana pasada. Pensé que iba a venir más afinado. ¿No? Sí, de... Ya. Se le acaba. Se le acabó el volumen. Uh-huh. Yo todavía hago así como que, ah, mátale. No. Ya no. Es como. ¿No? Sí, así como que. Dardo se acuerda, Lobito, ¿no? Ya ni se preocupa de que su maná es de uno. No, ya no. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Tu héroe. Tu héroe o tu héroe, ¿no? Ahorita vamos a... There goes my hero. ¿Tienen ustedes algún héroe en particular o heroína? Cuando estaban pequeños. ¿De las películas? Bueno, el día de hoy, ¿sabían que es el día de Star Wars? Sí. ¿Sí saben? Sí. May the Fourth be with you. Ajá. ¿Saben por qué surgió el día? Porque suena May the Force be with you. No, porque un 4 de julio del 2000, ¿qué decía? Sí, perdón. 4 de julio. No, ya estoy mezclando las películas, ¿no? Pero el 4 de mayo, creo que del 2017 o 2011, uh-huh. ¿Cuándo regresaron con la saga? No, sí, como que 2011. ¿2011? ¿2013? ¿2013? Tres. Bueno. En un año del 2000 algo, ¿no? Okay. Que, o sea, coincidió que fue el 4 de mayo. Y entonces, pues la frase de todas las palabras de las películas, ¿cuál es? May the Force be with you. Entonces dice, pues coincidió con el día que se escuchaba igual y desde ahí pues ya se empezó a hacer como el día de Star Wars. Mm-hmm. Bueno, eso lo leí el día de hoy por la mañana. Eso no lo sabía. ¿No? Ah, pues cada día se aprende algo nuevo. Sí, mira, fue en 2011, dice, el día de Star Wars, cuando la empresa Lucasfilm organizó un evento en Toronto para promocionar el lanzamiento de la serie animada The Clone Wars. Dice, pero esa Wars. No fue la que salió. Esa no fue la nueva, otra vez, el lanzamiento de la serie. Bueno, dice que el evento se celebró el 4 de mayo y los organizadores decidieron aprovechar la fecha pues para hacer una broma y felicitar a los fans diciéndole May the Force be with you. Uh-huh. Entonces, desde ahí se... Sí, era el 2011 entonces. Bueno, pues mi superhéroe es la Mujer Maravilla. Es una heroína. Es mi heroína. ¿Era de pequeño y sigue siendo de adulto? Pues sí. ¿Sí? El Superman siempre se me hizo medio... Fue en 1999. Todavía Batman. Le tengo más. Cuando regresaron las películas fue en 1999. Ok, pero cuando hicieron la celebración ese, o sea, fue cuando... Fue en 2000. Uh-huh. ¿Y el tuyo, Lobito? ¿Tienes un héroe o heroína? Mi mamá. Tu mamá. ¿Y de cómics? ¿De cómics? De... Entonces creo que Lobito es el villano en la película de mi mamá. Siempre me ha gustado Batman y Superman. Batman y Superman. Pero supongamos las películas que salieron recientemente de Batman, el de Ben Affleck, como que no me latió la de los superhéroes. Es que ya hay muchas que hacen y ya no más así como que, ¿qué? Así como Spider-Man, ¿no? Ponen al chamaquito ahí ya, después va a salir en pañales. Ajá. Entonces como que, bueno, yo así, no soy mucho de... Que hay es chistoso porque... Es que Spider-Man unas... debería de ser siempre joven. Hay unas... O sea, es el chico. La versión en los cómics es de un joven. Uh-huh. Ah, pues sí. Es que yo no soy muy bueno, fan de nada. Las primeras ya estaba adulto, pero de repente para atraer más gente, como en el 1990 empezaron a sacar Spider-Man de chico. Y luego ya empezaron a hacer las películas como el de chico. Ok, bueno, pues qué padre sería, ¿no? Que realmente cuando alguien esté en un problema, en un lío, o sea, viniera tu superhéroe y te rescatara, ¿no? Pero tarde o temprano vas a tener que ser tú el que te rescata. Exactamente. Y por eso es el tema del día. ¿Tú? Exactamente. Tarde o temprano vas a tener que combatir. Ahora. El fuego con fuego. ¿Qué les ha tocado antes de comenzar, ¿no? El programa bien. ¿Qué momento les ha pasado a ustedes en que dijeron, wow, realmente, o sea, ya pasó y ya te sorprendiste, o sea, de las cosas que hiciste, fuiste tu propio héroe o fuiste tal vez el que se autorrescató, ¿no? De alguna situación. Pues sí, si no, situaciones, o sea, en que me ha tocado vivir en la escuela bullying y pues yo fui el que me rescaté a mí mismo, o sea, no hubo nadie, no hubo un negrito que me ofreciera buenos consejos como el Social Red. ¿En qué sale eso? I didn't have a... A mí me ha pasado tres veces de que supongamos una vez estaba una señora diciendo, me estoy ahogando en un río, y iba hacia un puente, y si alcanzaba ese puente yo creo que le hubiera pegado y se hubiera perdido la conciencia. Me tiré al río y la ayudé a salir, y algo que se me hizo muy raro es de que los amigos que estaban con ella no la ayudaron. Así, la gente que estaba alrededor, nadie se metió a ayudarla. Y son de las cosas como que dices, no de que ella sea un superhéroe, pero como que dices, ¿cómo es posible de que hasta tus propios amigos no te ayuden así? ¡Caray! A lo mejor no sabían nadar. Pero han habido dos que tres veces de que de repente así me sorprende cómo reacciono en ciertas pues, ocasiones. Esos amigos, deberías de darle una segunda ojeada con los que te juntas, porque... No, pero está diciendo de otra persona que ella venía con un grupo. Ajá. Pero bueno, no está hablando de en tu propia vida, rescatarte a ti mismo. Entonces, ¿en qué momento? Rescatarme a mí mismo. Tú, Venus, ¿en qué momento te rescataste? Es que ahorita con lo que dijo el lobito ya me malviajé y me fui a otra. A otro. A ver, cuéntanos a. No. Cuéntanos a dónde te fuiste. Levantar al señor del piso. Sí. A ver, a ¿cómo ese estuvo? Pero ya lo hemos contado de un día en Las Vegas que un señor se había atorado en las escaleras eléctricas. Ajá. Y que nadie lo estaba ayudando y el pie pues estaba ahí atorado, la persona no sé si estaba... Estaba al fondo de unas escaleras eléctricas y la gente seguía pasando casi casi por encima del güey. O sea, con toda la piel pues caída. Sangrando. De la frente, no, caída, sin uh-huh. piel. Y el pie también, los dedos, y quien fue y lo levantó y lo sacó fue Eric. Y bueno, fue Marte. Y cuando pasó eso, o sea, yo estaba como en shock. Después de eso dije, o sea, ¿dónde está la humanidad aquí? Uh-huh. O sea, me quedé totalmente helada, que dije, ya no vuelvo aquí. O sea, no es un lugar, o sea, que para divertirte sí, jajaja, pero en una situación como esa, la gente, o sea, no reaccione hasta que estuvo Marte y le ayudó otro, ya entonces, ahora sí, ¿no? Ya que lo sacó y lo levantó, entonces sí empezaron a ayudar, pero... Sí, está bien pesado el señor. También sí estaba, era un señor grande, de edad y de tamaño y robusto, ¿no? Pero pues igual, o sea... Tú no eres grande ni tienes esa fuerza que dirías tal vez no lo voy a poder, entonces no lo voy a levantar. O sea, intentaste, lo hiciste, lo sacaste, ¿no? Sí, y también les dije a la gente que dejara pasar por encima, porque pues obviamente lo que puede llegar a pasar es que, o sea, te pasen hasta que mueras, ¿no? Uh-huh. Sí, llega a pasar así, de que es increíble de que es unos detalles muy pequeños pueden hacer el cambio en la vida de otras personas. No, y lo curioso es que muchas veces tal vez uno sí dice, yo sí ayudaría, ¿no? Pero cuando estás en la situación tal vez te quedas en shock, como me pasó a mí. Uh-huh. Yo sí me quedé así como que, o sea, también así, o sea, ¿cómo iba a responder, no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que, pues... aplaudo, ¿no? De Marte, de que él no la piensa y cuando hay algo que hacer actúa y lo hace. Exacto. Pero bueno, me fui a eso por lo de la señora que estabas diciendo, ¿no? Pero sí, o sea, hay momentos en que pues uno tiene que valerse por sí, mismo, ¿no? ¿No? Se tiene que echar las porras, se tiene que ser su propio psicólogo, su propio doctor, su propio todo, ¿no? Sobre todo yo creo que ahora en la pandemia, o sea, nos dimos cuenta de qué frágil es la vida, ¿no? Sí. Y qué tan desprotegidos podemos estar cuando no tomamos las medidas adecuadas, ¿no? Cuando alguien nos está diciendo, oye, te tienes que cuidar, ¿no? Y aún así cuidándote, pues pasa eso. Pero eso te hizo, o por lo menos en mi caso, me hizo... pues también vivir, o sea, desde que pasó el terremoto, que en ese mismo año, que me enfermé de una bacteria, y después que me enfermé del COVID, entonces, pues no te queda de otra que echarte tú misma, ánimos. Y... No, y también, o sea, la terapiada, ¿no? Terapiada de que, pues, independientemente de que te sientas muy, muy, muy mal, uh-huh. o sea, pues... Ni modo, es lo que hay que vivir y hay que fluir con eso, ¿no? No de decir, mañana tal vez voy a estar mejor, ¿no? O sea, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, échate ánimos tú solo, tú sola, y sigue adelante, ¿no? No tienes tiempo para decir, pobrecita de mí. Sí, hay ocasiones de que dependes de ti mismo para poder salir adelante y es importante algunas veces hasta prepararte para ese tipo de ocasiones. Así es, como yo vivo solo, uh-huh. hay veces de que me enfermo y he tenido la suerte de que soy independiente y me puedo cuidar y puedo salir adelante, pero hay veces de que de repente sí necesito la ayuda de gente, así de que no, especialmente como dices, cuando tenía COVID, tenía que encontrar formas para para conseguir comida y hacer cosas así que depender. Sí, necesitas la mano de alguien, ¿no? Sí, exacto. Y hasta en eso, o sea, hay que ser muy agradecidos, ¿no? Porque pues siempre, en nuestro caso, pues somos pareja, ¿no? Primero enfermé yo, después él, entonces yo todavía no salía. Y tuve que decir, o sea, ni modo, o sea, no hay tiempo para que tú sigas enferma porque ahora te toca cuidar al otro, ¿no? Y entonces, y pues ahí siempre también los amigos, ¿no? Que vinieron y nos apoyaron, nos trajeron comida, ¿no? O sea, que todo eso realmente se agradece, ¿no? Así de que son los superhéroes. Sí. ¿Sabes cuándo supe que me había dado COVID? Cuando perdieron los Cowboys y me empezaba a doler la cabeza. Los ojos. O sea, no puede ser que me... Llorosa los que ojos. Tenía tanto fanatismo por este pinche equipo. Hasta los ojos me están doliendo. Ardiendo. Y ya bueno, que... No, pero ahí no, tú no sabías que tenía yo COVID. Entonces, ahí dije... Pero esa noche, luego, yo estaba acostada y él me estaba sobando mis anginas porque me dolía bastante, pero bastante mi garganta. Sentía como si tuviera un cuchillo, ¿te acuerdas que te decía? Uh-huh. Siento un cuchillo atravesado, uh-huh. O sea, bien feo. Y él me estaba sobando, y cuando me estaba sobando lo empiezo a ver, y le dije, y yo traía tapada mi boca con una sudadera, uh-huh. O sea, todavía ingenua, diciendo, pues no es COVID, no hemos estado con nadie uh-huh. que tenga COVID. Y le dije, oye, ¿te sientes bien? Y me dijo, sí, me decía, sí, con los ojos así chinitos. Y es que traes los ojos como yo empecé, o sea, no sé qué tengo, le dije, pero cualquier bicho que yo traiga, ya te lo pasé, creo. Uh-huh. No, yo estoy bien. Que el siguiente día me llega, esa misma tarde me hice el examen, y al siguiente día fue un domingo, y me mandan ahí la respuesta, COVID, ¿no? No salgas, uh-huh. no te da. Y yo así, no puede ser. Entonces voy con Marta y le digo, sí tengo COVID. Y me dice, no, ¿cómo crees? Y ya le enseña y casi infectada, no salgas, no esto, el otro, ¿no? Me decía ahí el papel. COVID nivel 3. Y entonces, hay cuenta que le dije eso a Marta y ¡fum! Se le cayeron todas las defensas. Y entonces yo tuve que, pues no tenía mucho, dije, pues tengo que subirlas porque alguien tiene que cocinar, alguien tiene que limpiar, alguien tiene que estar lavando todo, o sea. Y pues es entendible, ¿no? Como tú dices, cuando estás solo tú tienes que hacer todas esas cosas. Sí. Por ti mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Creo que nos desviamos un poquito, pero creo que ahí, o sea, sí, creo que la mayoría de la gente que vivimos lo del COVID, pues fuimos nuestros propios héroes en un momento, ¿no? Yeah. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Things you don't understand. made you cry, but then remembered solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7 de la tarde con 23 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, el tema del día es tu héroe. Tú, y tú, y tú. Y bueno. Antes de irnos a la pausa, estábamos como desviándonos un poquito del programa, pienso, ¿no? Como que lo quisimos a poner ahí, pues a ¿no? A lo que va. A lo que va. Entonces, pues bueno, ustedes como hombre, me imagino que llega un momento en que se independizan de sus familias y se van. Más que las mujeres, ¿no? Bueno, acá en Estados Unidos, hombre o mujer, 18 años, se van, ¿no? Y a hacer su vida solos, a pagar todas sus cuentas solos, sus cuentas. Pues, a nosotros nos tocó ese, ese sueño de hadas, porque realmente, pues, cuando tenemos 18 años, estamos regresando, ¿sí, no? O sea, que teníamos que andar juntos, porque hicimos varias cosas que tuvimos que estar juntos. Lo que pasó es de que cuando mi papá falleció, nosotros tuvimos que hacer muchas cosas como ayudar en la casa. Entonces, cuando nosotros terminamos la escuela, nosotros ya estábamos preparados para vivir nuestras vidas. Pero hay mucha gente que no, que como que dependen mucho de sus papás o de la esposa o... Hasta el día de hoy yo siento de que como que puedo vivir mi vida, disfruto mi vida solo porque hago las cosas como quiero y Nadie te está diciendo qué vas a hacer, qué vas a comer, a dónde vamos a ir, o sea, hay que pagar esto, cómprame esto. Sí, lo que sea de cada quien, Venus, Lobo siempre ha sido muy independiente. Y bueno, es por eso que son los chistes esos de que su mamá de uno y todo, pero la verdad es que siempre se ha podido depender de él, que sea... un punto para tomar impulso, para ayudar de alguna forma, no como en otras situaciones en que por más que buscas no hay nadie que en el que te puedas apoyar ni dos segundos, porque sabes que se cae eso y tienes ya que andar buscándole por otro lado. Sí, Sí, es chistoso porque muchas veces hay veces de que tienes amigos y salen y tienen buen tiempo y se la pasan bien, pero cuando tú necesitas su ayuda, no están ahí para ayudarte. Y han habido veces de que me ha pasado de que gente que en realidad hablo con esas personas una vez al año o menos, las han habido veces más. Me apoyan cuando me han apoyado cuando lo necesito. Okay. Pues eso siempre, o sea, dice un dicho, ¿no? A ver si me sale. Que los amigos y los enfermos se ven en la cárcel y en el hospital. No, ya sé que vi a Marte. Ya creo que la ganaste. Los amigos. ¿Cómo va? Ay, pues no sé, que los amigos son la familia que uno escoge. No. Entonces no sé cuál uno es. Uno que dice del hospital. Que se ven, que se ven. Los ve, que te van y te visitan al hospital. Se ve cuáles son los amigos cuando te visitan al, a la cárcel o al hospital. Me imagino que es. ¿Tan largo es? Pues algo por ahí, pues tú eres la que estás diciendo el dicho, no sé cuál es. Pero sí suena bien. ¿No? Que exactamente cuando sabes quién es tu amigo cuando en realidad lo necesitas, así cuando estás, cuando necesitas ayuda, ¿no? Ok, ¿por qué será que es mi maldición? Con los dichos. Ahorita yo pensaba que lo estaba diciendo bien. Estaba tomando en la cárcel, los amigos, y con los enfermeros del hospital, también los changas. Hasta eso que cuando yo estuve en el hospital de emergencia me trataron muy bien, no puedo quejar. Sí, sí, sí. ¿No? Parecía, o sea, Melrose que sí Place. Sí parecía así. Parecía de... que están grabando un episodio de Melrose Place en ese hospital. Todos los doctores y las enfermeras que había. Jovencitos guapos, bastante buena onda, o sea que parecía muy realmente, amable, así como que ¿dónde está Ashton? ¿Ashton? ¿Where's the camera? ¿Dónde está la cámara? Sí. Y el psychic asiático, ya sabes, o sea, había de todo. O sea, tenía... El canadiense que estaba muy así de ¿no? Sí. Ya se me decía que o Marta ahí se... Pero no, después también a Marta, ¿no? Muy, muy cariñosos los jóvenes. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Los los amigos, ¿no? Dijo el lobo que sí, sí es cierto, ¿no? A veces con los amigos que más convives, pues se vuelve tu familia. Pero también hay amigos con los que convives, pero no te das cuenta que realmente... pues no están para ti cuando realmente los necesitas. Uh-huh. Eso es gacho, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que ahí es como que deberías entonces de evaluar, ¿no? O sea, si realmente son tus amigos amigos o son tus amigos de party, ¿no? Uh-huh. Es como en muchas situaciones que hemos visto que cuando realmente se necesita, ahí es cuando sale realmente el carácter que es de cada quien, ¿no? O sea, realmente no vas a decir... quién está ahí para ayudarte. Simplemente hay gente que es más dadivosa que otros y hay otra gente que simplemente son más egoístas. Uh-huh. Sí, sí, a veces uno nada más piensa en uno, o sea, yo creo que se quedan como que en esa versión de cuando eres adolescente, hijo mimado, hija mimada, ¿no? Y crecen y siguen ahí, pueden tener hijos, pueden estar ancianos y siguen siendo egoístas, ¿no? Uh-huh. Ahí está como el expresidente. No, que hacen cada cosa. Pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? También... En cuestiones de el corazón, pues uh-huh. tienes que en algún momento proteger el corazón que tienes, ¿no? O sea, realmente, si dejaras que todo tipo de personas se relacionaran contigo y de repente te rompieran el corazón a cada rato, pues obviamente tarde o temprano harías algo para que no te hieran más. Sí, o imagínate que estás con una pareja que todo el tiempo te está chantajeando o manipulando. Vas a vivir toda tu vida así y tú sabes, ¿no? Porque uno se da cuenta cuando en una relación existe la manipulación, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que puede vivir con eso y habremos otras personas que decimos, pues no, ¿verdad? Y no cuidan esa parte, ¿no? O sea, como decir, oye, me estoy afectando de tal manera que me imagino que uno se siente bastante ahogado, ¿no? Ya ni siquiera tal vez quieren llegar a sus casas. Llega a pasar, me imagino, de que en esas relaciones de que hay gente como que se acostumbra a vivir de esa manera. No estoy diciendo de que es sano vivir de esa manera, pero hay gente que como no tiene experiencia en otras tipo de relaciones o no tuvieron otras parejas, exacto, creen que eso es lo normal. Uh-huh. Entonces, o tal vez porque vienen de sus familias, ¿no? De sus padres que eran así. Así hay muchas cosas de que llegan a pasar, de que la gente acepta ese tipo de maltrato de situación. ¿Ustedes han estado con alguien manipuladora? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las cositas que dijeron hasta aquí? No te tolero más en esto, o sea, no. Supongamos, cada quien para su casa. Porque fue de lo que estoy diciendo, de que yo estaba tan, se podría decir, estaba enamorado. Uh-huh. Que no me ponía a pensar de que el maltrato que estaba recibiendo era el maltrato. Entonces así como que decía, como que lo aceptaba. ¿Qué pensabas? Y que era normal. Que era, no, así es de que no era, como que sabía que es, como que había algo mal, algo pero raro. Como que decía, como que lo aceptaba. Ajá. Entonces hubo un tiempo de que nos separamos y ella empezó a salir con otra persona y se casó. Ajá. Hasta ese punto me di cuenta que la relación no era sana. Pero era chistoso porque yo lo estaba aceptando así. Yo lo así como que decía, ay, es lo que me gusta o es. Y una vez de que ya empecé a tener experiencias con otras relaciones, me di cuenta de que no era sano, de que no era bueno. ¿Qué dijiste? ¿En dónde andaba metido? Exactamente, así de que de repente hacía unas cosas que yo me quedaba, oh, es de que estaba pensando de casa, mí, ¿no? Pero no, así supongamos, una vez estaba en el cine. Uh-huh. y me tiró coca en el pelo. ¿Coca-Cola? Sí, así en el popote y agarró y tiró Coca-Cola en el pelo. ¿Y eso? Y yo así como que sabía de que estaba mal. ¿Qué andabas con una chamaquita? Así era rara la relación. ¿Qué esperabas? O sea, también. Pero eso es lo que me refiero, es de que hay veces de que tú tienes que decir alto. Uh-huh. Y tienes que cambiar tu... Entonces, ¿eso fue la gota que derramó el...? No, así fue... Es un ejemplo. Pero lo curioso es de que... Ese tipo de cosas hacía, pues. Yo creo que si ella no se hubiera... Si no nos hubiéramos separado... Uh-huh. Yo creo que tal vez hubiera terminado con ella. Porque yo no... Estaba como que ciego, estaba como que hipnotizado. O sea, ella te terminó. Sí. Ah, okay. Porque dijiste, si no hubiera terminado, yo lo hubiera terminado a ella. No, cuando nos separamos. Ah. Entonces ella empezó a salir con su esposo. Y a mí me... Así, yo dije, va a regresar, pero... ¿Era divorciada? No. Estábamos saliendo. Uh-huh. Entonces hubo un punto que dije, oye, yo estoy haciendo todo en la relación y ella no está haciendo nada. Entonces como que dejé de hacer cosas y ella empezó a salir con otro. Entonces como que me dolió porque dije, la quería. Uh-huh. Y todavía pensaba de que ella iba a regresar contigo, conmigo. Pero se casó con la otra persona y hasta ese punto me di cuenta que la relación era muy tóxica. ¿Y tú, Marte? Yo sí he tenido personas que son manipuladoras, pero... ¿Pero pues tú creo te dejas que... manipular con tu forma de ser? Pues es que encuentran la forma, o sea, obviamente siempre hay una forma de manipular a alguien, aunque sea... a alguien que es muy confrontativo como yo. O sea, realmente a mí no me gusta que sentir eso, pero te van buscando la forma. En mi caso, pues yo sentía mucha culpa. Ajá. Y eran así como que el sentimiento de culpa que me hacía sentir era más fácil darle por su lado que decir, quiero más culpa. O sea, échame más culpa. Échame la culpa. Entonces, obviamente uno piensa, ah, no, pues es que siento culpa porque estoy haciendo algo mal. Pero ya llega un momento en que dices, oye, suficiente, o sea, suficiente. No quiero sentir la culpa. Y sobre todo, no quiero sentir que me odio o tener pensamientos de otras calañas. ¿Pero sentías culpa porque te dejabas manipular? No, porque sentía que no le era leal, lo suficientemente leal a esta persona, pero... No le amabas. Pues obviamente llega un momento en que te das cuenta que, pues sí, no le eres leal porque no quieres estar con esa persona. Y que no hay nada más que hacerle que acabar con esa relación. Entonces, cuando ese punto llega, hay que cortar por lo sano. O sea, como dicen, antes de que empiecen los malos momentos y llegue algo peor, cualquiera de los dos haciendo una tontería, pues mejor que se acabe la situación, ¿no? Pero ¿y se acabó por lo sano? Sí, por lo sano. Siempre es mejor por lo sano. Ok, entonces la fuerza está en los corazones, ¿no? Vale. No en el estómago, dice Yasmina. Y tú, Venus, Cadra. Ya no nos dijiste nada así porque... ¿Yo qué? No. Pues si estuviste en una relación así tóxica. No. Así que te manipularan, que bueno, te dijeran que te iban a bajar las estrellas y se iban a la frontera y sucedían cosas ahí. No. No, o sea, cuando me enteré que me pusieron el cuerno, pues ahí acabó, así, fácil. O sea, no hay así como que un espacio de... Sufrimiento. Es sufrimiento. O sea, en primer lugar, dije que sí cuando fue mi novio y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo me reí. Y dije, ¿quieres que te diga ahorita? No, mejor mañana, ¿no? Todavía que le dije hasta la semana y después me pone el cuerno, así que dije, no, ¿qué estamos jugando, no? Pero bueno, vamos a otra pequeña pausa musical. Todo y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando en su programa Venus versus Marte. Glitter in my eyes, shining slowly like. If you're feeling like you need a little bit. engine blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm levitating, you can fly away with me tonight. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Tarde con 44 minutos, ya regresamos y estamos en el último segmento del programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el tema tú, héroe. Ya me andan corrigiendo los dichos. Gracias. Gracias a todos los que se ofrecen a ser los correctores. Los verdaderos amigos son los que te visitan en la cárcel o en la enfermedad. Y hasta que la muerte los separe, ¿no? Por eso no, me... Eso no, no. Eso es de cuando te casas. No, pues por eso es que... No de esos dichos. Sí, dijo. Sí, no. Lo peor de caso es que me encanta decir. Y eso no me ayuda, ¿no? Tampoco. Eres de juntarlos todos, de hacer un pequeño libro... Una, los dichos malditos. Ya he escuchado video, gente que los digas así, como va el flow. Ya he escuchado gente que dice los dichos como yo. El Bad Bunny cuando canta. Bad Bunny. Saludos, Bad Bunny fans, ¿no? Bueno, decíamos que. La fuerza, may the fourth be with you. May the fourth be with you. Y es hoy. Y es hoy. Entonces, para todos los que sus héroes son los de Star Wars. A ver, ustedes que son fanáticos de Star Wars, ¿por qué no me dijeron? De hecho, por eso sacamos el tema. Porque pensé que me iban a decir que el Skywalker, Arturito. No, lo que pasa es que no son el prototipo de héroes, era... Bueno, ¿quién era su favorito? Caso, era más Yoda para nosotros que... ¿Yoda quién es? Yoda es el... ¿El chiquito? El maestro de Luke Skywalker. ¿El de las orejotas? Uh-huh. Ajá. Bonito. Lo que pasa es de que cuando salieron las guerras de las galaxias, nosotros estamos chiquitos y... los personajes de las Guerras de las Galaxias no son perfectos, son muy imperfectos, pero tratan de hacer el bien. Entonces cuando nosotros, cuando yo lo vi por primera vez, cuando no entendía en realidad lo que era el personaje, entonces con que peleaba y todo eso, pues me gustaba. Hasta la fecha no entiendo quiénes son quiénes. Ahora, ya que he visto las películas recientemente, sí, como que veo que en realidad los problemas personales que tenían los personajes. Entonces como que dices, vamos, con eso de que en la última el hijo mata al papá. Así como que dices, ¡no! Entonces así como que es un personaje que le tienes cariño por años y lo matan así como que dices, mira, duele. No, fíjate. Lo más chistoso es que nosotros veíamos un triángulo de amor entre Luke, Han y la princesa Leia. Eso le iba a preguntar. Eso era lo más chistoso, porque durante mucho tiempo estás pensando que Luke se va a quedar con Leia. Luke, pero es el bueno. Pero resulta y resalta, como hasta la tercera película, que son hermanos. Sí, entonces, y por si fuera poco, el triángulo amoroso entre Leia y Han Solo era real. Fuera de las pantallas tenían una relación sexual. Entonces se les veía en la química. Obviamente el que quedaba como mencito a veces no era Luke, pero era el hermano, dices. Pero era el hermano, o sea que después dices, ah, pues con razón. O no, pero a lo mejor le dijeron, hey, yo voy a seguir, pero quítame, va a tener que ser un hermano o algo, porque... No, es el libro... No, el libro, ¿el libro? Está así. Ok. Sí. Pero aparte son hijos de Darth Vader, para el que no ha visto la película. Había muchas sorpresas de esa manera. ¿Y el Chewbacca? De repente... Chewbacca era el buena onda. A mí me gusta el Chewbacca. Casi no nos faltó que le pusieran un porro. Sí. Al Chewbacca es como el nuevo... Era... El Chewbacca es como el nuevo Groot. Sí, era el viejo Groot. El nuevo de ahora, pues. No sé cómo lo estás diciendo. Es el viejo de entonces. El nuevo y Groot. Y el nuevo Groot es el que ahora vemos en Guardians. Por eso dije, era como el nuevo Groot. Ah, que por Groot. Cierto, ya salió la nueva película. ¿Estás ¿Ya está en el cine? Ajá. Ah, y ¿ayer? Eso sí que... ¿Ayer? Uh-huh. Ah, bueno. Ya la hiciste, ¿no? Bueno, okay. Entonces, pues estamos diciendo sobre ser tú mismo tu héroe en tu historia. Y hay una frase que dice, lo que intento decir es que no se comprende a un hombre hasta que se entiende que le lleva a ser lo que hace. Cada hombre es el héroe de su propia historia. Brandon Sanders. La verdad es que sí es cierto, ¿no? Tú eres tu héroe más importante, tú eres tu heroína, ¿no? Más importante, porque nadie más que tú, o sea, conoce lo que necesita, ¿no? O lo que quieres, que si necesitas apapacho y tal vez estás pensando que tu pareja o tus hijos o tus padres o tus hermanos o tus amigos te lo van a dar, o sea, ellos no son, máquinas, ¿no? Que están recibiendo tu señal. Entonces, necesitas un apapacho como la canción de Miley Cyrus, ¿no? O sea, tú eres quien te puedes mimar, te puedes abrazar, puedes bailar. O sea, no lo estoy diciendo como feminista, sino simplemente estoy diciendo que es cierto, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos mucha fuerza que a veces nos vemos más pequeños de lo que realmente somos, ¿no? Otra de las cosas. Nos subestimamos nuestra fuerza. Hay una canción que dice, chase your dreams because your dreams won't chase you. Y lo que significa es de que hay veces de que nosotros nos apasiona ciertas cosas y no las tratamos de hacer, no las, así, estamos muy ocupados haciendo o trabajando o ayudando a otras personas o hacer unas cosas, de que se nos pasa el tiempo, se nos pasa algunas veces la vida y no hacemos las cosas de que nos apasionan. Entonces algunas veces tienes que en realidad tomarte el tiempo y alcanzar esos sueños, porque como dice, esos sueños no te van a salir como así. Tienes que hacerlos. No te van a caer del cielo. Exacto. Tienes que pelear por esos sueños. Bueno. ¿Eso lo has dicho? Sí, hay un dicho que tú dices, pero ahorita. Ahorita no. De las macetas y las hojas. Sí. Entonces, algunas veces sentirás la necesidad de sentir empatía, compasión, confianza y seguridad por ti mismo, ¿no? O sea, ahora sí que si no puedes hacer eso por ti, o sea, ¿a quién esperas que lo haga? O sea, si no puedes hacer tú tu, no sé, tu héroe en tu historia, tu heroína, uh-huh, pues realmente ¿a quién esperas que salga de la pulpa de los libros estos de cómics para uh-huh que te salve? Entonces, obviamente cuando yo hablaba de la Mujer Maravilla, pues hablaba de cuando tenía 6, 7 años. Uh-huh. Y básicamente eso era lo que pensábamos, que uh-huh era alguien que te protegía, pero obviamente y que era bonita eso, y era atractiva. Sí, exactamente. Eso. Eso era el regalo completo, ¿no? Sí. Entonces, de ese momento acá, pues ha pasado mucho, mucho tiempo. Entonces, he aprendido que pues esos personajes generalmente están bien en las revistas, también en los cuentos y en las películas, pero no existen. Obviamente no existe la Mujer Maravilla, pero a lo que voy es que no existe ni siquiera una proximidad. No. Sí, una proximidad que tenga todo lo que dice que tiene la Mujer Maravilla. ¿Qué tenía? O Batman, o Superman. Robin, ¿por qué? Porque hasta eso, Batman se puede poner en el contexto ahora del héroe que tiene muchos, muchos problemas, muchas cosas negativas. Pero hasta superhéroe, pues lo exageran hasta más no poder, ¿no? Supongamos, llega a pasar de que hay gente que vive en, así de que se mantiene en mundos irreales, en su imaginación, y no vive la vida, su vida normal. ¿Cómo? O sea, ¿drogados? No, así, hay gente que se la pasa imaginando mundos irreales. O sea, que su vida es diferente. Que como que se la pasan soñando. Mm. Y el problema es de que se te puede pasar la vida así rápido en ese tipo de mundos. Pero yo creo que es, te disfrutas más y en realidad lo vives día a día, lo que está pasando en tu trabajo y poder tratar de mejorar, tratar de disfrutar, tratar de estar vivo en armonía con todo, ¿no? Lo que exacto estás haciendo. Entonces puedes vivir en un mundo de fantasía con superhéroes y saliendo de todo eso, pero algo me dice de que puedes disfrutar más con gente que está a tu alrededor y haciendo cosas de que en realidad te llenen más. Te llenan más. Bueno, y eso es realmente lo que se trata el tema. Realmente no se trata de vencer en las aventuras de los cómics, sino se trata de no darse vencido sin intentarlo, de despertar el coraje por vivir la vida y no bajar los hombros o los brazos o los dos. No, ya estás antes, como tu servidora. Antes de que logres ese esfuerzo que te lleve a sobresalir o a sobrevivir a veces, ¿no? Porque obviamente hay cosas que, eventos que nos toca vivir a cada uno que pues rayan en eso de estar sobreviviendo a un evento. Y pues también ponerse de, o sea, conforme de que pues como humanos vamos a sentir dolor, uh-huh, vamos a tener momentos en que nos vamos a querer dar por vencidos. Uh-huh. Vas a tener que aprender de tus errores, porque si no los vas a seguir repitiendo, pero vas a tener que hacerlo tú por ti. Exacto. Y darte cuenta, ¿no? Porque a veces, o sea, se nos presenta la misma situación de diferentes maneras y decimos, ¿por qué a mí, no? Y no nos estamos dando cuenta de que no lo has resuelto, ¿no? Entonces, ¿es como un multiverse? No, cuando yo hago el programa, yo digo, es como cuando tienes, supongamos, basura en el pasillo, la ves ahí, ¿no? Y pues cuando la ves, o sea, vas y la recoges y la tiras y ya no está. Entonces, a veces ciertos pensamientos que traes que te están haciendo mal, pensamientos basura, que te hacen enojar o te hacen estresar o te hacen poner triste o lo que sea, entonces están ahí y entonces no los recoges. Cuando ya los ves y dices, ah, mira, aquí estás, te puedo sacar y sacar de mi mente, ¿no? Porque no me estás ayudando, no me estás aportando nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que... Y lo chistoso es de que hay gente de que ve la basura y la deja pasar. Uh-huh. Entonces depende de ti si eres de las personas de que ves una situación y la dejas pasar, ves la situación y haces algo bueno, algo productivo. Sí, sí, sí. Y bueno, ya para finalizar, hay una frase, Marta, ¿qué quieres decir? ¿Por qué cuando haces algo a pesar del miedo que sientes, respondió ella, necesitas tener mucho valor? Y es una frase de Neil Gaiman, ¿no? Que parece más de una historia. Pues entonces, me imagino que la vida se expande con referencia a cuánto valor le pones tú a la vida. Entonces, tú eres eso que va a decidir si tu vida es ancha, si vives a todo, al galope y a todo lo que da la vida, o si vas a sentirte más chico cada vez, vas a tratar de reducir tu mundo para no tener problemas porque no quieres tener valor para enfrentarte. Sí, ahorita recordé una frase que ya no la había escuchado, pero me recordaste, que dice, bueno, ahorita hablando del miedo, dice, ¿por qué cuando haces algo a pesar del miedo, o sea, qué sientes? Respondió ella, pues necesitas tener mucho valor. Hay una frase que dice, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Y es una frase que cuando realmente la pones en práctica, tal vez tengas mucho miedo a los perros, ¿no? Fobia, no sé. Y de repente te lanzas y dices, lo voy a hacer. Nada más como ejemplo, ¿no? Pueden haber muchas cosas. Y te das cuenta que todo lo que tú temías, o sea, se cae, se desvanece, ¿no? Y es como vas superando tus propios miedos que tú mismo o tú misma te creaste, ¿no? Y bueno, ahora sí, con esto llegamos al final del día de hoy. Tu héroe, pues, no cabe duda que eres tú. Quieres salir de la situación en la que tal vez no te gusta. O sea, tú tienes todas las herramientas para hacerlo. No te sientas pequeño, pequeña, porque tienes toda la capacidad, toda la fuerza. Y obviamente ya me... No, ya. Pues ya me perdí, ¿no? Perdón. No, pues los dos ya en el coro. Es el tema de Superman. Pues, algo más que quieran agregar. ¿Se acuerdan de Seinfeld cuando es la parte en que se mezclan todas las escenas? Esa música que escuchas. Sí, así se mezcla ahorita todo. Bueno, algo más que quieran agregar. Bueno, que tengan un feliz May the 4th be with you. Y el 5 de mayo. Ya, ya exactamente. Y mañana 5 de mayo. Y al día siguiente. Ah, no, es que. No, mañana es cumpleaños de mi mamá. Ah. Muchas felicidades. Y bueno, ¿algo que quieras decir tú, Venus? Yo ya ¿algún dije. ¿Algún compromiso que quieras adquirir ahorita? Para vivir. Pues recordarme que soy mi propia heroína. Nice. Muy qué bien. Qué bueno. Ok. Bueno, con esto llegamos. Ah, sí. ¿Puedo decir algo? Sí, ya, dilo. Pues nada más, pues decirles que si ustedes están sintiendo ahorita bajos de ánimo, y sienten que no ven la salida, pues nada, se empujan un poco más. Generalmente se pone lo más oscuro antes de que amanezca, y pues generalmente uno sale cuando exactamente siente que ya no puede. Uh-huh. Y ya, pues esto. Bueno, con esa bonita frase nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.